Gracias, compañeros oyentes. Este día jueves se terminó de votar el presupuesto quinquenal en la Cámara de Diputados. El próximo día 27 del mes, de este mes de octubre, ingresará al Senado de la República, el lunes 27, el lunes de la semana que viene, no, el otro lunes. Y ese mismo día, lunes 27, a las 10 de la mañana, además del ingreso al Senado, se va a estar recibiendo al equipo económico, encabezado por el ministro Gabriel Odone, para dar el puntapié inicial de la discusión que pretende el Frente Amplio sea terminada a fines del mes de noviembre. Veremos, porque obviamente si se logra redireccionar dinero, que es lo que se ha dicho, y que en el Senado va a aparecer más plata, va a tener que volver a votarse esas modificaciones en diputados. Por lo tanto, eso podría extender un poco más los tiempos y terminar aprobándose, como ya ha pasado, en los primeros días de diciembre. Pero habrá que ver los tiempos que le tome justamente la discusión al Senado, ver que de alguna forma cómo se acotará la agenda, cómo será la votación. Son menos, es verdad, tanto en la comisión como también en lo que tiene que ver al propio plenario, pero lleva su tiempo. En lo que fue una de las posturas que venían en temas aditivos y sustitutivos, que fue lo último que se votó en la jornada de hoy, estaba planteada la propuesta del sector UNIR del Partido Colorado, el sector que acompaña en este caso a Andrés Ojeda y Robert Silva, de que los 30 millones de dólares que se dieron en el acuerdo Cabildo Abierto y Frente Amplio para que Cabildo Abierto acompañara en este caso la creación de impuestos, el impuesto básico mínimo global que pide la OCDE, el tema vinculado a los fitosanitarios y también lo que tiene que ver con el llamado impuesto Temu, que el resto de los partidos se sabía que no le iban a acompañar, el Frente Amplio necesitaba por lo menos esos dos votos de Cabildo. Allí se ponía sobre la mesa del lado de Cabildo Abierto la necesidad de, sobre todo de este dinero para sanidad militar y sobre todo para el tema del salario del personal subalterno, es decir, los más bajos en el grado militar. Esto generó discusiones. Ustedes saben, el sector UNIR, reitero, del Partido Colorado, hizo esta propuesta indicando dónde está la prioridad, la planteó a sabiendas de que de alguna manera consideraba que el Frente Amplio, levantando las manos, apoyando el tema de la defensa, como que de alguna forma limitaba el accionar en torno al cumplimiento del 6% de Producto Bruto para la educación, que cada vez está más lejos. Generar un hecho político, porque ya desde el vamos ya le habíamos dicho que UNIR sabía que no tenía los votos ni siquiera dentro del propio Partido Colorado, porque el resto de los colorados tampoco lo acompañaron, no lo acompañó el Partido Nacional y no los acompañó ni Cabildo ni el Frente Amplio, que todos apoyaron en la propuesta original del acuerdo, porque todos consideran que el personal subalterno necesita hasta un momento y se debe tener esta atención económica con el Ministerio de Defensa y sobre todo con el ámbito militar, que también votan y obviamente eso también pesa. Hablaron en principio el diputado Alejandro Zavala de Frente Amplio. Todos dieron alguna acción o respecto al comentario, la aprobación, pero ciertos matices. Primero Zavala dijo que esto se financiaba todo con dinero del Ministerio de Defensa. No es así. Hay allí dinero de rentas generales. Se lo va a aclarar además Andújar, pero ya lo habían dicho los diputados colorados que proponían el traspaso de dinero de defensa a educación. Así que no es así que se financia todo con dinero del Ministerio de Defensa. Después lo que dice sí Zavala es que a él le gustaría unas Fuerzas Armadas más reducidas y que de alguna manera se financiara la situación económica del Ministerio de Defensa bajando la cantidad de sus integrantes, que hay demasiados militares para las necesidades del Uruguay. Ese fue más o menos el tenor de lo que planteó Alejandro Zavala al nombre de Frente Amplio en esta decisión, pero apoyando todo el Frente Amplio, como decíamos, esos 30 millones de dólares para defensa, mientras que para educación se da unos 11 millones de dólares, bastante menos. Después habló Álvaro Perrone, que fue parte del acuerdo y allí lo subrayaba. También dijo que en otras rendiciones de cuentas y de presupuestos, ha tenido el Cabildo Abierto que jugó en un papel preponderante para que las Fuerzas Armadas recibieran dinero, y así lo subrayaba de cara también a lo que pasó durante la administración, en la cual ellos, como integrante de la coalición republicana, fueron parte del gobierno de la calle Pou. Y en ese sentido, entre ellos teniendo al subsecretario de Defensa, pertenecía a Cabildo Abierto. Marcaba en este caso las razones del acuerdo, la propuesta, y bueno, desarrollaba eso Perrone a la hora del fundamento de voto. Gabriel Giannoli, que es del sector de Javier García, Partido Nacional, es ministro de Defensa, también planteó el papel del Partido Nacional, que acompañó mantener ese dinero en el Ministerio de Defensa y no derivarlo de Educación, teniendo en cuenta que la situación de los subalternos militares necesitaría mayor todavía cantidad de dinero y mayor cantidad de rubros, decía en este caso Gabriel Giannoli, y destacaba que más allá de que esto no era fruto de un acuerdo, de una situación que tenía que ver con los militares, sino que era fruto de un acuerdo que iba más allá del tema militar y que estábamos hablando del tema Frente Amplio, Cabildo Abierto, que obviamente el Partido Nacional tampoco acompañaba porque no acompañaba los impuestos que Cabildo Abierto planteó. Ahora, sin ese acuerdo con el del tema de los impuestos, esta plata para defensa no aparecía, que después sí terminaron apoyando a los blancos, al igual que gran parte del Partido Colorado y, bueno, el Frente Amplio y todos los demás partidos, menos reitero, Sector Unir, de Andrés Ojeda y Robert Silva. Escuchamos entonces, comienza hablando, como decíamos, Alejandro Zavala del Frente Amplio, diputado. He votado a favor del artículo propuesto por el diputado Perrone. Entiendo que los sueldos de los subalternos de las Fuerzas Armadas son de los sueldos más sumergidos de la administración. Entiendo también que el dinero sale del mismo Ministerio de Defensa, no como en otras ocasiones, en administraciones anteriores, donde se han votado recursos en el mismo sentido, pero que han sido incrementales al presupuesto del Ministerio de Defensa. En este caso, es dinero que ya estaba asignado al Ministerio de Defensa. Quiero decir, sin embargo, señor Presidente, que hubiese preferido que este aumento se financiara con reducción de vacantes del Ejército. Entiendo, señor Presidente, que la tarea de alojar personal en los cuarteles ha sido parte de una política social centenaria en este país, pero que tenemos que abandonar. Tenemos que tener las Fuerzas Armadas que necesitamos y no el tamaño que tenemos ahora con más de 23.000 efectivos. Y creo que, particularmente donde sobran, donde hay demasiados, es en el Ejército. Y como se producen vacantes año a año, podría ser una política que estableciéramos, que iniciáramos, de ir reduciendo paulatinamente, en función de esas vacantes que se generen, es decir, sin echar a nadie, ahorros para tener menos soldados, mejor pagos, más profesionalizados y mejor equipados. Creo que cumplimos con la tarea de no aumentar el presupuesto de defensa, o sea, mantenerlo constante, que para mí y para mi sector es importante, y por otro lado también atender estos salarios sumergidos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Para fundamentar su voto tiene la palabra el diputado Perrone. Sí, Presidente, gracias. La presentación de este artículo es fruto de un acuerdo, de una negociación en buenos términos y no de la extorsión. Por eso nosotros lo presentamos con mucha tranquilidad, buscamos el financiamiento y cuando se reclama que es poco, claro que es poco, sin duda que es poco. Es muy poco. Pero tenemos que entender la situación, que cuando nosotros manejamos un presupuesto tenemos que atender a todo el Estado, a todo el país y no solo por sectores. En el pasado se lograron algunos aumentos y hay que tener la trazabilidad de cuántos fueron los aumentos que se lograron. Y nosotros lo sabemos muy bien. Y también sabemos lo que costó, como por ejemplo la rendición de cuenta del año 23, que no vino ni un peso de aumento. Y se logró, porque lo logró Cabildo Abierto en la Cámara de Diputados. Si no, no había aumento. Que llegábamos al límite de la votación del vencimiento del presupuesto y eran las 12 de la noche y estábamos encerrados en la presidencia de la Cámara porque el aumento no venía. Nosotros sabemos muy bien lo que es pelear este tipo de aumento. Ahora, como se dice que esto no, que el presupuesto no termina hasta que termina, ojalá se logren mejoras en el Senado. Y también esto es una base que después se puede ir negociando y modificando en cada rendición de cuenta para lograr mejoras. Aumentar el voto tiene la palabra el diputado Andújar. 20 segundos, presidente. Estamos de acuerdo en aumentar el sueldo a las tropas, como se dice, al Ministerio de Defensa. Lo que sí, y es fundamentación y aclaración, no se financia este artículo con economía solo del Ministerio de Defensa, porque bien lo dice el artículo, que se financia parcialmente con economía del Ministerio de Defensa. Gracias, presidente. El diputado Gabriel Giannoli. Gracias, presidente. Hemos votado afirmativamente este artículo. Decíamos al inicio del tratamiento de este inciso que el aumento para la tropa era inexistente, cuando antes se repetía permanentemente que era insuficiente, pero bueno, toda mejora la apoyamos, más allá de que posiblemente el resultado de este artículo no tenga que ver con nada vinculado a la situación de los militares, si es producto de algún acuerdo, pero el Partido Nacional siempre va a estar para ir por los salarios de aquellos que tienen los sueldos más deprimidos. Y también el Partido Nacional va a continuar porque el presupuesto termina, como dice alguno, cuando termina, seguirá insistiendo en que esta mejora se pueda aumentar. Gracias. Nos vamos al Senado porque, como ustedes saben, allí se aprobó, luego también de una larga votación y debate, la ley de eutanasia o muerte digna. Yo creo que sobre todo hay que subrayar el tema de muerte digna, porque me parece que la posibilidad de avance de esta iniciativa tuvo que ver mucho con el cambio de nombre que tenía el proyecto de Ope Pasqued en la legislatura pasada, que se llamaba eutanasia o suicidio asistido. Y hay un tema que, más allá de la situación vinculada a la apoyatura religiosa, o la creencia y la fe, que no hace en este caso al tema de, tal vez directamente, de la eutanasia, sí hace al tema del suicidio. Porque en algunas religiones, el tema del suicidio, que una persona se suicida, limita la posibilidad de arribar o llegar a ciertas acciones que tienen que ver con el más allá. Entonces, suicidio asistido me parecía que de alguna manera podría haber derivado en que muchas veces la apoyatura no apareciera, desde el punto de vista, reitero, de lo religioso, de la fe, y sonara más para esos sectores que, aún más allá de que la Iglesia Católica, por ejemplo, ya se ha declarado en contra de esta aprobación, para aquellos que de alguna manera son religiosos, tal vez no tan practicantes, o por lo menos no están dentro de la cúpula del tema vinculado a las iglesias o los templos, sonara un poco menos fuerte el tema muerte digna a suicidio asistido. Vamos a escuchar lo que nos decía el senador Daniel Borbonet. Borbonet ha sido director de neonatología del Hospital Pereira Rossell y es senador a partir de la renuncia de Silvia Nane. Pertenece entonces al sector de Carolina Cose. Está en la Comisión de Salud como médico, obviamente está en esa comisión, y ha sido uno de los defensores de este proyecto. Fue además quien informó el proyecto por parte del oficialismo. Entre otras cosas está el tema de la reglamentación de la ley. Ustedes saben que cuidados paliativos estuvo 2 años para ser reglamentado, se reglamentó recién la semana pasada, y va a estar 2 años más para la obligatoriedad de lo que plantea esa reglamentación, para darle tiempo a que se adecúen a esos servicios de cuidados paliativos los servicios públicos y los servicios privados. En esos 2 años tendrán que contratar el personal que necesitan, los elementos y los instrumentos que se necesitan para brindar el servicio de cuidados paliativos, ya que después de esos 2 años sí va a ser obligatorio, y si no los tienen van a ser sancionados. Hay que ver qué pasa con la ley de eutanasia, cuánto tarda en reglamentarse y en esa reglamentación cuánto tiempo se da para esta instancia. Se considera que tiene que ser muchísimo más corto, porque, como se decía por parte de aquellos que defendieron el proyecto, entre ellos Ope Pasqued, hay gente que no puede esperar, en este caso mucho más, para el tema de la muerte digna. Entonces habrá que ver cómo se acompasa, y era una de las cosas que se criticaba, que no estuviera todo el programa establecido del tema de el cuidado paliativo y apareciera esta otra herramienta de la eutanasia o la muerte digna. pero también ayer en el debate se decía por parte de, por ejemplo, la senadora Patricia Kramer, que no se puede esperar tampoco eternamente por parte de esas personas, el tiempo es mínimo. Así que habrá que ver. Lo que sí dijo Daniel Borbonet es que obviamente la reglamentación no va a hacer cambios importantes a lo que es la ley, es decir, que no se tema por lo que la reglamentación modifique en algo lo que es el espíritu de la ley, porque la ley está sobre la reglamentación. Escuchamos al senador Daniel Borbonet. Bueno, primero, es un tema, la eutanasia, que moviliza mucho, mucho. Y en la sesión quedó claro, con mucho respeto, todas las opiniones, en contra, a favor, con mucho respeto. Y no es estar a favor o en contra de la eutanasia. Es que se legisle de alguna manera, y como legislador lo tenemos que hacer, que se garantice el derecho a aquellas personas que están pasando por esa situación tan difícil de la vida, de que puedan elegir. Que puedan elegir de una manera libre, de una manera autónoma y con la dignidad que su vida le ha marcado. Y bueno, hay quienes, como hoy, que elegirán no hacer eutanasia, y hay otros que elegirán lo que hoy no pueden elegir, que es, bueno, transitar terminando en eutanasia. Tanto uno como otro son dignos en lo que decidan. No estamos de acuerdo que solamente hay unos que tengan ese tramo final de la vida digna y los otros no. Muy bueno que se haya reglamentado la ley de cuidados paliativos. Si hay alguien que, bueno, muchos, pero en lo personal he defendido y he trabajado por la ley de cuidados paliativos muchos años. Y es muy necesario y ojalá que llegue a todo el país. Hoy está llegando solo un 70%, según la cifra que nos dieron integrantes del Ministerio de Salud Pública, la doctora Gabriela Piri, responsable de cuidados paliativos del Ministerio. Y Uruguay, según los datos de ellas, está entre los 10 países del mundo que dan mejor calidad en cuidados paliativos a su población. O sea, no es que empecemos hoy con cuidados paliativos, hace años que hay cuidados paliativos. Lamentablemente, no ha llegado a todo el país. Ojalá que llegue a todo. Y sí, los países que tienen cuidados paliativos en eutanasia de muchos años, 15 a 20 años, encuentran que el cuidado paliativo es necesario. Pero a pesar de ellos, hay un momento que los propios pacientes dicen: hasta acá llegué con cuidados paliativos. Agradezco, pero necesito ahora tener otro final. Y bueno, yo creo que de eso se trata, de la libertad de elegir. No es lo que elijan. Creo que lo importante es que tengan la libertad de elegir. Y realmente, primero lo primero, qué importante que Uruguay sea pionero en derechos. En derechos desde el Estado ballista con la ley de divorcio y luego muchas otras más. Y en todas se dieron debates y en todas se plantearon inconstitucionalidad en el voto de la mujer. Hay que leer lo que se planteaba en ese momento. Y en todos se plantearon problemas de qué pasaría después. Los derechos se consiguen con mucha lucha. Es la sociedad la que la lucha. Los parlamentarios, por suerte, tomamos ese guante y realizamos lo que estamos haciendo hoy, lo que la sociedad nos pidió. Y la reglamentación forma parte de esa construcción y seguramente sí haya muchos puntos que la reglamentación verá. Ninguna reglamentación va a pasar por encima de lo que quede escrito en la ley. Sí hay sugerencias que en el protocolo de la reglamentación nosotros daremos, porque han sido sugerencias que han venido de otras partes, pero no va a pasar por encima de lo que esté escrito en la ley. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Además de haber escuchado muchas historias y que nos han llegado, muchas historias, es algo que visceralmente uno no puede estar ajeno. Por lo tanto, no es unos contra otros, ni somos los buenos contra los malos, en absoluto. Creo que acá son distintas concepciones de vida que hacen que, llegado ese momento, en esta circunstancia, que como ley garantista que es, bueno, esos sufrientes o esos pacientes puedan decidir. Y hay que estar en esa circunstancia para saber uno que puede decidir. Solo ellos que están viviendo eso junto con la familia lo están sintiendo, lo están pidiendo, y de alguna manera son ellos los que hoy van a sentir que el tiempo que les quede de vida van a poder vivir de otra manera. Otro tema aprobado por el Senado y que ahora, una vez que diputado se ha sacado el presupuesto de encima, va a tener que tratar, pues seguramente primero en comisión y después llevándolo al Pleno, es esta descentralización de los de la Defensoría Pública. Una Defensoría Pública que pasaría a cumplir una actividad muy parecida en el sentido de la Fiscalía en su instrumentación, con una dirección, con un servicio que dependerá de esa dirección y ya no metido dentro de la Suprema Corte de Justicia, y dándole cierta independencia que estaban pidiendo los defensores públicos que estuvieron aplaudiendo en la barra a la hora de que se aprobara esto. Hay que solucionar algunos temas, temas un poco más graves y a veces que escapan a la posibilidad de que el Parlamento lo pueda definir desde allí, y algunos otros temas que podrían tener mejor solución porque ya son más económicos. Por ejemplo, el tema de los bienes. ¿Qué pasa? La Defensoría Pública funciona en inmuebles e instrumentos que tiene la Suprema Corte de Justicia. Si se separa, la Suprema Corte de Justicia podría reclamar esos inmuebles o esos elementos materiales. Decía la senadora Graciela Bianchi que, bueno, que habrá que preguntarle, darle un tiempo a la Suprema Corte de Justicia para que se espía sobre qué temas materiales quiere conservar y, bueno, cuáles de alguna manera podían llegar a algún otro tipo de arreglo para que se pueda desarrollar allí la actividad de este servicio descentralizado cuando, reitero, esto ya sea ley. Esto, reitero, es primera cámara. El otro tema más difícil y que escapa un poco al Parlamento es qué pasa si se declara inconstitucional, porque los defensores públicos en este momento son definidos por la Suprema Corte de Justicia. Y acá lo estarían, al descentralizarse, se estarían estableciendo a partir de del concurso y mérito a través del ingreso en esa dirección, como pasa con los fiscales. Y bueno, habrá que ver qué pasa, qué lectura hacen los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Algunos dicen que hay inconstitucionalidades, otros dicen que no la hay. Vamos a escuchar lo que manifestaba Graciela Bianchi entonces en temas de la descentralización de la Defensoría Pública. Este fue un proyecto conjunto que llevó mucho tiempo de discusión porque tiene aspectos técnicos que son complejos, pero lo que buscamos es fundamentalmente, y lo que logramos con la redacción, es crear un servicio descentralizado con autonomía técnica a los efectos de que los defensores públicos de una buena vez en el Uruguay tengan el reconocimiento institucional que corresponde, porque ahora dependen de la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia está sobrecargada de funciones. Entonces ahora va a tener un director, van a tener una carrera, van a tener concursos, van a hacer algo similar a lo que es la Fiscalía en cuanto a la parte jurídica, ¿no? La Defensoría decía, entre otras cosas, además, que esto le permitiría una conducción y, por ejemplo, para hacer presentaciones ante el presupuesto, que muchas veces decían ellos, tenemos que venir de una forma que no es ordenada y coordinada, ¿no? Sí, yo utilicé una expresión que, como yo no tengo problema, digo, los tratamos como si fueran a esta altura los parientes pobres del sistema judicial. Y en un sistema judicial que se precie de ser cada vez mejor, y asegurarle al justiciable que sobre todo los que no tienen recursos propios para pagar abogados privados tengan la mejor defensoría pública o la mejor defensa pública en cuanto a calidad. Y eso se asegura por las remuneraciones y se asegura por la organización institucional, nada menos que dándoles autonomía técnica. Hubo objeciones por parte del Poder Judicial, de hecho se plantearon esas objeciones al Parlamento, que se responde a las mismas. Bueno, hay una objeción que todos estamos de acuerdo, que es el artículo 239 de la Constitución, que dice de la Constitución desde el 67, 1967 está ese artículo, que los defensores públicos los nombrará la Suprema Corte de Justicia. Nosotros lo que hicimos fue con constitucionalistas, especialmente el doctor Zapolinsky, que colaboró incluso hasta en la redacción del artículo, a los efectos de hacer posible conciliar ese artículo de la Constitución, entonces que se pueda ingresar por concurso, ascender por concurso, que tengan sus propias autoridades, y que en el momento del nombramiento el orden de prelación sea elevado a la Suprema Corte de Justicia, y además se estableció el sistema de recursos administrativos para que no quede duda que los funcionarios tienen el derecho de recurrir las resoluciones de este nuevo organismo ante la autoridad que lo dictó y después el jerárquico en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. O sea, hemos tratado de buscar todas las posibilidades para que no haya inconvenientes. La otra cosa que plantea la Corte son los bienes. La Corte, cuando vino acá, planteó el tema de los bienes, que son bienes que son de la Corte, pero que se usan para la Defensoría Pública. Entonces nosotros buscamos una solución que no es novedosa, pero ya se aplicó por otros entes públicos, que es que la Corte primero diga si le interesa el bien, son 5 o 6 nada más, no crean que este es mucho, y que la Corte diga si tiene interés la Suprema Corte, queda para la Suprema Corte ese bien, y en el caso que no tenga interés, se transfiere de pleno derecho para la nueva dirección de Defensa Pública. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, habló del tema del departamento de Roche. Y allí habló de un resonador que en realidad lo va a tener como mero un centro privado, pero que se van a asegurar de que ACE contrate allí el servicio para garantizar clientes al privado que trajo, en este caso, ese resonador, y que va a permitir que la población no tenga que ir a otro lugar, por ejemplo a Montevideo, para hacerse una resonancia. Un tomógrafo que así lo estaría estableciendo si Salud Pública hace en Rocha, que estaría para el año que viene, o para los próximos meses. También la posibilidad de la concreción de mejoras en lo que es, por ejemplo, la puerta de emergencia, un problema importante en el Hospital de Castillo y en algunos otros centros. La intención de trabajar en forma conjunta, como ya se ha destacado, que se llegó a un acuerdo en el departamento de Rivera para atención médica del lado brasilero cuando le sea más fácil no tener que venir hasta aquí, hasta Montevideo. Bueno, hacerlo de forma parecida en acuerdos que se vienen trabajando con el Ministerio de Salud Pública de Brasil. Y por otra parte, también en lo que corresponde a temas más globales, que tienen que ver en este caso con la Regional Este, que atenderá a pacientes de Rocha, pero que se estará instalando en San Carlos, en Maldonado, y que tiene que ver con el Centro de Oncología de Referencia de la Regional Este. Esto tiene que ver con que ya se cumplen tareas de oncología, pero ustedes saben que todavía no está el acelerador vinculado al tema de la radioterapia que se utiliza para el tratamiento de cáncer. Y hoy los pacientes que vienen del este, de Rocha o de Maldonado, vienen hacia la capital con todo lo que eso conlleva, teniendo en cuenta el tema de las bajas defensas, lo que es tener un tratamiento de este tipo, y tener que ir y venir al departamento en camiones que se ponen para esto. La idea es que se pueda hacer allí, en el propio departamento de Maldonado, y ahí se atiendan pacientes de Maldonado y también los otros pacientes que pueden ser de Rocha o de allí, de las zonas cercanas. Eso facilitaría. Lo que se está colocando todavía es la cúpula para la protección de la radiación, que obviamente se genera por parte de esta tecnología. Y según lo que dijo la ministra Lustenberg, en el primer semestre del año 2026 se estaría inaugurando este centro regional oncológico del este, con ya, porque ya se atiende ahora, pero ya con la posibilidad de hacer el tratamiento de radioterapia. Vamos a escuchar lo que manifestaba Lustenberg. Comenzó con el tema del resonador y este acuerdo con privados para que estén allí en el departamento de Rocha, la gente de ACE se pueda también atender comprando el servicio por parte de la Administración de Salud del Estado. Nosotros estamos trabajando con el presidente de ACE, el doctor Álvaro Danza, el gerente general, el director regional, para que logren una venta de servicios en este caso, porque no es bajo una complementación, para que los usuarios de ACE también sean beneficiados del uso de este resonador y no tengan que viajar kilómetros, sobre todo a la capital departamental, porque en definitiva es eso. Hoy es un ejemplo de hacia dónde queremos ir como Sistema Nacional Integrado de Salud, que esté pensado en las personas, en este caso en los habitantes de Rocha, que no tengan que viajar a ningún otro lugar teniendo la infraestructura de poderse hacer una resonancia acá. Y también anuncio que en el segundo semestre del año 2026 el Hospital de Rocha va a tener un tomógrafo instalado acá en el departamento. Es todo el desarrollo de la imagenología que queremos hacer y de otra infraestructura a lo largo y ancho del país, para que la gente cuando tenga que trasladarse del departamento donde vive y reside, es porque son enfermedades de altísima complejidad, que ahí sí hay que ir a otro lugar. Pero hoy no es justo que por una resonancia de rodilla la gente tenga que ir a Montevideo. Entonces, hoy lo que estamos conversando con el presidente de Comero y toda la directiva de Comero y toda ACE, es ver la forma de que todos los ciudadanos hoy que se beneficien de este resonador, así como la instalación del tomógrafo el año que viene. Ustedes saben que con el presidente Yamandú Orsi, nosotros estuvimos en la ciudad del Chuy, y eso ha tomado hoy, teniendo Brasil la presidencia pro tempore del Mercosur. Ayer yo hablé con el ministro Padilla, ministro de Salud de Brasil, estamos viendo cómo fortalecer los servicios en la frontera, así que el Chuy como municipio, como ciudad, es otro lugar que también vamos a fortalecer los servicios para que también dé respuesta a los ciudadanos de los dos lugares, de los países que son limítrofes. Hoy, antes de venir, estaba buscando cuáles eran las prioridades de cada uno de los departamentos, de cada uno de los hospitales de ACE. La emergencia del Hospital de Castillo es una de las prioridades que van a hacer con el presupuesto del año 2026. También vamos a fortalecer la emergencia, bueno, como les decía, del Hospital de Castillo. Vamos a fortalecer, y en el Hospital de Salto, que hay debilidades en la infraestructura, las salas de pediatría y de ginecobstetricia, lo que es la maternidad. Vamos a fortalecer la emergencia y vamos a poner un tomógrafo, y también tenemos que decidir ver qué recursos tenemos, porque el bloque quirúrgico es otro servicio que en el Hospital de Rocha también queremos fortalecer. ¿En qué etapa está el Centro Oncológico Regional del Este de San Carlos? Bueno, en eso estamos trabajando para fortalecer que en el primer semestre del año próximo esté instalado. Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, estuvo en La Valleja por el tema Casupá, se reunió con el intendente, se reunió también con vecinos. Ya habían existido algunos encuentros también por parte de legisladores y también por parte del directorio de OCE y del propio ministro. A ver, lo que él asegura es diálogo. Ustedes saben que hay vecinos y productores que no quieren que se haga allí lo que es Casupá, el proyecto Casupá, porque impactaría negativamente para todos ellos, según manifiesta. También tienen una apoyatura política que viene desde el Partido Nacional, que vio truncado su proyecto, que era el proyecto Neptuno, por razones similares. El tema acá es que lo que se daría sería la posibilidad de un diálogo, dice Ortuño, por lo menos hasta mitad del año que viene, porque ahí recién empezarían las obras. El tema que dialogar no es negociar. Hay que ver qué es lo que pasa. Lateralmente estarían corriendo, mientras se dialoga con los vecinos, el tema del análisis de impacto ambiental, el tema económico vinculado a las expropiaciones y todo lo que tiene que ver con esa materia. De concretarse este proyecto, Ortuño decía que el llenado de agua de Casupá sería en el año 2029. Vamos a escuchar lo que decía Edgardo Ortuño en esta actividad ante los pobladores y, en este caso, también gobierno departamental de La Valleja. De que tengamos un diálogo y un ida y vuelta. Proceso que tiene una primera etapa, en la que estamos hoy, de análisis, evaluación del impacto de la obra, de las distintas situaciones involucradas al proyecto. Etapa para la cual nos hemos dado y nos daremos el tiempo suficiente, no solo para esta escucha, para recibir las inquietudes, sino también para los análisis técnicos. El Ministerio de Ambiente tiene sus equipos internos que están trabajando en la actualización de todo lo que se había trabajado en este proyecto, que como ustedes saben comenzó, fue recomendado en aquel estudio señero de ingeniería que financió e impulsó la OEA junto con la Organización Panamericana de la Salud en el año 70, que fue priorizado e incorporado en el plan estratégico de OCE en el año 2000-2001 y que fue retomado en el año 2013 e iniciado en el año 2014 y que por lo tanto tuvo y tiene larga data en el país y que ha tenido estancias de estudio tanto técnico, en la medida que se desarrolló y se concretó los diseños tanto de la ingeniería básica como de la ingeniería de detalle para avanzar en la construcción del proyecto, como a nivel financiero, primero con el logro del financiamiento de CAF, ratificado y ampliado en la última semana, como en lo que tiene que ver con el estudio de impacto ambiental, con la evaluación ambiental que debe realizar el Ministerio y que hoy está transcurriendo en paralelo con tres instancias de trabajo de actualización de lo que se había realizado en aquel momento, que naturalmente es la base del proyecto, pero que luego de los años transcurridos y luego de haber vivido el país como vivió una situación de déficit hídrico y de sequía tan importante, entendíamos, y afortunadamente también así lo entiende la OCE, que debería actualizarse en lo que tiene que ver con el estudio ambiental de la empresa promotora y responsable de concretar el proyecto, que es OCE. Esa es una línea de trabajo. OCE está trabajando en la actualización del estudio de impacto ambiental. En segundo lugar, nuestros estudios a nivel interno, tanto de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, como de la INAWA, como la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Segundo estudio y línea de trabajo en proceso. Y el tercero, que nos parece bien importante, es el acuerdo y la contratación que hemos realizado con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República para realizar también, a través de estudios de modelación y estudios para lo cual el INFIA tiene experticia, estudios vinculados a la calidad ambiental y insumos fundamentales para lo que será la definición, naturalmente, que tomaremos en ese capítulo del tema a nivel del Ministerio, estableciendo las medidas de compensación, las medidas de mitigación y las decisiones que finalmente debamos adoptar sobre este tema. Estas tres líneas de evaluación y de estudio, en curso la mayoría de ellas, tomarán su tiempo y ese tiempo será el necesario para dar garantías, en primer lugar al gobierno, de lo que se haga sea lo mejor, de la mejor manera posible, pero también y fundamentalmente a toda la población del país que necesita esta obra, pero fundamentalmente de los territorios donde se va a realizar. Razón por la que decimos estamos en el inicio de una etapa que nos va a llevar una parte importante del año que viene, por supuesto todo lo del 2025, donde desde el inicio del gobierno estamos trabajando en los preparativos y hemos avanzado en el proyecto, pero hasta mitad del 2026 tendremos tiempo para realizar este trabajo, por lo menos, y si es necesario un tiempo más también. Luego vendrá la etapa de construcción, de acuerdo a lo que tenemos previsto a partir del año 27, y debemos comunicarles, informarles que en el cronograma definido por el gobierno, la etapa final, es decir, una vez construida la represa y el embalse, el llenado del embalse, está previsto para el año 2029, a mitad del mismo, por lo cual tenemos tiempo para realizar el proyecto, pero lo más importante, en el transcurso, atender a todas y cada una de las situaciones que estén planteadas. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.